número uno hasta siete. Como cual cosa que se reparten del número uno hasta siete. Porque yo voy a escoger el mejor que a mí me suene para llevarlo a la fiesta que tiene mi pana Pepe. Agua bendita. Vamos tú y yo, morena linda, ve, mi guaguanco.